Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. Documento señala que Van Gogh habría perdido toda la oreja y no solo el óvulo, como se pensaba. Una carta del médico tratante de Vincent Van Gogh ha salido a la luz pública revelando que el artista, en realidad, fruto de su locura, no solo se habría cortado el óvulo de su oreja, sino que la mutilación fue total. Este documento, firmado por el médico Félix Rey, es parte de una serie de pinturas y artículos personales que conforman parte de la muestra El complejo asunto de la salud física y mental de Van Gogh, que se exhibe en un museo de Ámsterdam. La exposición incluye 25 cuadros y dibujos que Van Gogh pintó en su último año y medio de vida, que relatan cómo el artista luchó contra su enfermedad mental, entre ellas el retrato que le hizo a su médico, una obra maestra que procede del Museo Pushkin de Moscú. Las pinturas de esta colección son las últimas obras que hiciera Van Gogh antes de suicidarse, por lo que revelan las situaciones emocionales y psicológicas que lo atormentaron en sus últimos días. Van Gogh es considerado como uno de los genios de la pintura moderna en la línea postimpresionista. Se le atribuyen unos 900 cuadros, entre ellos 27 autorretratos y 148 acuarelas. El Festival Internacional Cervantinos saldará cuentas con Cervantes. Del 2 al 23 de octubre en Guanajuato, México, se realizará el Festival Internacional Cervantino, que en su edición 44 buscará saldar dos deudas con Cervantes. Por una parte está el hecho de que a Cervantes, pese a su insistencia, nunca se le concedió permiso para ir a la Nueva España, lo que quedará compensado convirtiendo a Guanajuato este año en la capital cervantina del mundo, y en segundo orden se saldará la otra deuda al presentar la producción dramática completa de Cervantes, ya que uno de los grandes anhelos del autor era ser dramaturgo, pero su labor en este campo quedó ensombrecido por el trabajo de grandes de su época, como Lope de Vega. Este año el festival tendrá a España como invitado especial. Se espera la participación de unos 3.500 artistas de 38 países, quienes deberán mostrar la versatilidad de los escritos del autor de El Quijote a través de música, danza, teatro, ópera, exposiciones y artes visuales. Otro de los atractivos del festival son los conversatorios que tendrán a grandes figuras de las letras, como Elena Poniatowska, Fernando del Paso, Jorge Edward, Antonio Muñoz Molina e Ignacio Padilla. El Salón de Machala reconoce el valor del arte terapia. 52 segundos, acto 2, La Escombrera, es el nombre de la obra con la que Giovanni Verdesotto resultó ganador del premio Musa Paradisiaca del Salón de Machala 2016. Para la elaboración de esta pieza, hecha con acrílico y aerosol sobre tela y lona, Verdesotto debió recorrer las calles de Santo Domingo, buscando donaciones de pintura. Después de su recorrido, Verdesotto regresó a un albergue donde estaban niños damnificados por el terremoto de Esmeraldas y Manabí para trabajar con ellos. Lo que quedó fue un fondo abstracto lleno de color. Para complementar la obra, incorporó a la tela una serie de fotografías que tomó en una escombrera que vio en Pedernales, cuando fue a ayudar a un amigo cuya casa estaba por colapsarse después del terremoto. En la parte de arriba de este lienzo, Verdesotto escribió los nombres de 70 personas fallecidas en Pedernales. La idea era colocar los nombres de las 169 personas que fallecieron en esta ciudad, pero no hubo el espacio necesario, asegura el autor. Los nombres de estas personas, la mayoría niños, fueron pintados con barniz transparente. Para el artista, que actualmente trabaja en una nueva obra que demanda el uso de 15.000 botellas plásticas, este reconocimiento señala que el arte también se lo puede hacer alejado de las grandes ciudades. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Amigos, emisión 127. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa.